A continuación les ofrecemos las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que hayan tenido 24 horas con salud, dinero y amor. Esas tres cosas maravillosas por las que todo el mundo quiere pelear, quiere luchar, quiere hacer tantas cosas, pero a medida que van aprendiendo ustedes a controlar su mente subconsciente, van encontrando que allí está el pozo de la sabiduría y en ese pozo están depositadas las tres cosas: salud, dinero y amor. ¿Cómo estás, Papá Lisquita? Muy bien, Mamá Regina. Tengo una pregunta. Raro que tú tengas una pregunta, ¿no? Misterio. Tú conoces muchos países del mundo, ¿cierto? Sí, efectivamente, gracias a ti. ¿Cuál de los países te parece más agradable? Ay, Lisca, yo creo que a mí me parecen agradables todos los países. En todos he tenido algo maravilloso y es imposible decir cuál me parece más agradable. Me gustó mucho Francia. Me encantaron los castillos de Francia. España me pareció monumental. Me pareció México increíble, de maravilloso. Más monumental todavía. Más monumental. El Perú me fascinó. En Ecuador he encontrado tantas maravillas. No sé, yo creo que para mí todos los países son agradables. Tal vez no su estructura, sino sus gentes. Porque cada vez que yo entro a un país, yo no busco la belleza estructural de un lugar, sino la belleza espiritual de sus gentes. Y en todos los lugares he encontrado espiritualidad, he encontrado amistades, he encontrado gentes maravillosas y sobre todo he encontrado materia prima para llegar a una verdadera espiritualidad, a una verdadera comunión de gentes, porque las gentes quieren comulgar con algo. Y yo comulgo con todos los lugares que he visitado. He comulgado con ellos porque yo sé que en el fondo todos buscan una superación. A mí han venido gentes, es decir, algunos hombres que han sido asesinos, drogadictos, de estos homosexuales, mil cosas horribles. Y cuando hablo con ellos, encuentro que en el fondo de ellos no deseaban ser ni drogadictos, ni asesinos, ni rateros. Son gente que desean superarse, que quieren purgarse de todo eso que hicieron en una forma involuntaria, que cayeron desgraciadamente sin que nadie les extendiera su mano y siguieron cayendo de trampa en trampa. Pero me he dado cuenta que cada persona en el fondo es algo tan maravilloso, tan bueno, y por eso encontré amistades en las altas clases sociales, en las medias, en el gobierno, en todas las religiones, en los niños, en los pobres, en las gentes que ya no tienen absolutamente nada, en los pordioseros, en todos he encontrado amistad. Y amistad no se compra. Amistad solamente nace y vive. Donde hay que comprar la amistad, eso no se llama amistad. Eso se llama algo superficial, algo diferente, fantasía. Para mí, el verdadero oro, la verdadera fortuna consiste en donde hay algo que nace sin que se compre. Donde nace una amistad, allí es donde realmente se consigue todo. Por eso en Colombia, las muchachas del servicio mías me quieren muchísimo. Y hablaba yo con una, la esposa del mayordomo, y me decía: mamá Regina, usted no se imagina cuánto yo la quiero. Y le digo yo: pero ¿por qué, mi amor? Y me dice: porque mi cuñado trabajó en una finca, y el dueño de la finca no permitía de ninguna manera que él le hablara siquiera, y cuando pasaba tenía que ser con una pompa y con una solemnidad, y ese señor, si él se atreve siquiera a acercársele a 2 metros, inmediatamente lo manda a golpear y tiene que decirle fulano de tal. En cambio, a usted le decimos mamá Regina, la queremos como a una mamá y le servimos como usted quiera. Para mí fue muy impresionante, primero porque yo nunca traté de que ellos me vieran a mí como algo superior. Segundo, me encanta que las muchachas del servicio y la esposa del mayordomo me vea como una mamá, no como una fiera, y que se puedan acercar. Es más, cuando yo llego, el mayordomo y la muchacha del servicio me dan un beso en la mejilla. Ellos me quieren, y yo algunas veces, mis hijas verdaderas, las que nacieron de mi vientre, se pusieron celosas. ¿Y por qué se pusieron celosas? Porque dicen que solamente ellas tienen derecho a darme el beso. Y para mí es tan absurdo que solamente ellas tengan el derecho, sabiendo que la mujer del mayordomo también desea ser mi hija, también desea penetrar en ese campo magnético. Y como yo ya los introduje en el campo magnético, los empleados míos todos, desde la muchacha del servicio hasta el gerente general del Centro Internacional de la Unión, me besan cuando yo entro. Y al besarme, nos sentimos unidos y pudimos formar entonces allí una verdadera, yo diría, comunidad. Una verdadera comunidad, y comulgamos todos con la misma idea. Cuando hay una reunión, yo no reúno al gerente general y al administrador, sino que reúno a las muchachas del servicio, a la barrendera, a todos los empleados, y a la vez lo que no me gusta de ellos lo digo, porque es una comunidad. Y así todos se corrigen, todos se unieron, y cuando hay una fiesta yo invito igual a las muchachas del servicio como al gerente. Ninguno se cree más sofisticado y cada uno pisa en su lugar. Ni el gerente me le falta el respeto a las muchachas del servicio, ni las muchachas del servicio le faltan al respeto al gerente. Ha habido una verdadera unión, y a la vez cada uno sabe que él está ocupando ese lugar, pero que yo estoy ocupando el lugar de todos, y que a la vez puedo ser la barrendera, o puedo ser el contador, o puedo ser el administrador, y por eso ellos ni siquiera están pensando en formar un sindicato, sino en que vamos a ver cómo le ayudamos a mamá Regina a que ese centro sea un verdadero templo de todas las gentes, que cubra todas las religiones, que cubra todas las categorías sociales, que se unan en pensamiento y persona, y como ya hay amor entre el pobre y el rico, entonces el pobre aprende a superarse y el rico aprende a que el pobre le ame. Bueno, mamá Regina, observando su persona, sus actuaciones, yo han observado que tú únicamente das besos a los chiquitos, los chicos muy pequeños, ¿no? Y de ahí adelante tú permites que la gente te besa en su mejilla, pero tú nunca besas a nadie aparte de mi persona. Eso es muy cierto, Lisquita. Yo permito que todo el mundo me bese y que me toque. Pero nunca te beso. Pero yo jamás beso, no, en la boca nunca, pues ¿cómo se te ocurre? Solamente en la frente o las mejillas o también en las manos. Pero yo nunca beso a ninguna persona. Primero, porque no terminaría jamás besando a tantas gentes que me rodean. Y segundo, porque no quiero depositar exceso de energía en las personas para evitar daños. En cambio, al besarme mis manos, las gentes pueden adquirir parte de mi fuerza. Así que por eso, al adquirir parte de mi fuerza, se unen a mí, yo puedo ayudarles y no vamos a formar un cortocircuito. Y vuelvo a repetir, porque a veces se juntan 20.000 personas, 80.000, 100.000, y en una ocasión yo tuve oportunidad de unir 800.000 personas, y es imposible dejarme tocar de todo el mundo, pero cuando llegan al centro, sí, al centro de relajación que yo tengo en Colombia y en algunos países, entonces sí permito que las personas me toquen las manos y me besen en las manos o en las mejillas, porque así ellos van con una seguridad, porque adquieren una fuerza diferente y es como, bueno, perdón, pero me voy a comparar con la energía eléctrica. La energía eléctrica no está buscando a las gentes buscan la energía eléctrica. Entonces, si usted quiere escuchar la voz en un receptor de radio, ahí está la energía, ahí están los enchufes, ahí está, pero la energía no viene. Mire, aquí estoy. Es usted quien va con el enchufe y coloca el aparato receptor allí en donde usted cree que hay energía eléctrica. Lo enchufa y con eso usted escucha la voz. Si usted quiere colocar quiere ver televisión, quiere ver los personajes, entonces conecta el aparato receptor a la energía eléctrica. Pero no hay un aparato que diga, mire, este es el que le pertenece al televisor, este para la nevera, este para la radio, este para el micrófono. Son enchufes que van en todas las paredes porque la energía vino en común para todo. Pero de acuerdo al aparato que usted le coloque, eso va a conseguir. Y yo soy simplemente una planta de energía. Y la persona viene y me da un beso en las manos y con eso entonces adquiere una cantidad de fuerza para lo que usted quiera, ya sea para conseguir salud, ya para dinero, ya para amor. Y cuando escuchan mi voz, simplemente también lo utilizan para lo que usted desee. Yo soy simplemente una energía que se entrega a usted y usted lo utiliza para lo que quiere. Y le advierto, también a veces lo utilizan para mal. Igual que la energía eléctrica. Usted a veces utiliza la energía eléctrica para hacer mal. Es decir, lo toca en una parte que está pelada y usted va a hacer un cortocircuito o se va a pasar corriente. Sucede lo mismo con mi persona. Si usted me va a utilizar para hacerle daño a otra persona, posiblemente no le hace daño a otra persona, pero usted sí se va a hacer daño. Así que tiene que ser muy inteligente usted para utilizarme, porque yo soy una fuerza muy poderosa, tan poderosa como todas las plantas de energía eléctrica, con la única diferencia de que yo pienso y razono, pero al entregar mi energía no necesito ni pensar ni razonar. Solamente entrego mi fuerza y el que tiene que pensar y razonar es usted que va a utilizar mis servicios. Bueno, mamá Regina, maestra número 11, tú dices que la electricidad nunca, ¿la o él? La. La electricidad nunca buscas una persona, pero yo creo que los relámpagos a veces sí busca la persona. Bueno, Lisquita, te cuento que no es que busque, porque no tiene inteligencia. Es simplemente que hay personas que atraen como los árboles. O se presta más. Se prestan, sí. Es que atraen, porque hay árboles, mientras más alto el árbol, más fácilmente atrae la energía. Porque él busca, es una forma de acomodarse, de introducirse. Por eso te digo, la energía yo la traigo hasta este lugar, hasta la casa. Entonces, si yo tengo un pararrayos, esa energía se introduce en el pararrayos y cae a la tierra y se puede utilizar esa fuerza. Pero si esta persona no tiene ese pararrayos, entonces posiblemente le va a hacer daño. El pararrayos es su pensamiento, su forma de proceder. Si usted dice, voy a utilizar el poder de mamá Regina para romperle un pie a fulano de tal, posiblemente esa energía usted la va a utilizar es para romperse su propia pierna. Así que mucho cuidado. únicamente se debe buscar para ser bien, para que fulano que me ha hecho tanto daño se componga, para que fulano se alivie, para que mi suegra recapacite, pero no para matar a mi suegra ni para destruir al novio de fulana que no se quiso casar conmigo. Bueno, mamá Regina y yo notaron una cosa, que eso es serie de programas de radio, que el campo magnético de Regín 11 es una cosa diaria, ¿cierto? No es una cosa semanal, es unos programas radio, de radio que son diario, lo mismo como su centro del Centro Internacional de la Unión es abierto diariamente por ayudar a la gente. Me aparece de ahí donde se distingue su centro, su programa y de cualquier religión. Porque yo creo que todo el mundo, cada persona está bregando atravesar un río. Y como una vez hace muchos años tú dijiste, es una cosa entregar su mano por ayudar a la persona a atravesar el río, y otra cosa es entregar su mano y ayudar y sí atravesar, acompañar a la persona atravesando este río. Uh-huh. Entonces creo que es un apoyo casi que tiene que continuar diariamente, no es una cosa que está reservado únicamente por los viernes o por los sábados o por los domingos cuando se va a una misa. Bueno, Lisquita, es que yo creo que a través de la radio se pueden hacer muchísimas cosas, pero lógicamente por eso también yo dicto mis propios cursos, cursos de relajación mental. ¿Con qué propósito? Porque a través de la radio yo puedo entregarles una mano y ayudarles, es decir, a ayudar a que usted eduque su propio ángel guardián, su conductor, aquel que se llama Tengo. Entonces ese Tengo va a hacer mil cosas, pero en el momento que yo dicto un curso en cualquier país del mundo, inmediatamente al terminar el curso, yo estoy dando a luz a unos hijos. Ellos quedan unidos a mí en pensamiento y persona, y yo les hago un cambio de energía. Entonces ahí sí les doy la mano hasta el final, como hace una mamá, que la mamá no puede decir, bueno, ya tengo mi hijo, voy a sacarlo en 2 días. Tiene que esperar un proceso hasta que termine 9 meses y a los 9 meses dar a luz. Cuando ya da a luz, no dice, bueno, al fin salió, vamos a tirarlo a que él haga lo que le dé la gana. No, tiene que otro proceso, alimentarlo, vestirlo, enseñarle a hablar, enseñarle a caminar, llevarlo a la escuela, explicarle qué debe hacer, y cuando ya esté completamente guiado, ya que él tenga una conciencia plena de lo que está haciendo, ahí sí, si el niño quiere seguir conmigo, sigue, si no, se va, pero sigue unido por siempre a su mamá. Y eso es lo que yo hago a través de los cursos. Yo hago un proceso, un cambio de energía, y estas personas me siguen sintiendo cada media hora en la noche, yo los sigo iluminando, les sigo abriendo su tercer ojo, su mente subconsciente. No quiere decir que les regalo nada mío, yo no hago donaciones, como tampoco usted hace donaciones mentales ni físicas. Usted presta su ayuda, pero sigue con su físico igual. Usted presta una ayuda mental, pero sigue con su mente igual. Entonces yo simplemente voy como una ama de llaves, abro su caja fuerte, le muestro qué hay ahí, le digo, usted es el amo, ahora dígame, porque yo soy su esclava y voy a ayudarle para que usted pueda gastar esto, pero a la vez tenga intereses de lo otro. Así que esto es todo lo que yo hago a través de los cursos. No doy nada porque usted todo lo tiene, no regalo nada porque me pertenece lo mío, y tampoco le robo nada porque no tengo dónde guardar lo suyo. Entonces, simplemente abro y le cierro. Cuando usted me diga cierre, que antes de que me lo roben, yo le cierro su tesoro. Usted gasta lo que necesite, sigue recogiendo más y más, y todos los días se vuelve más rico espiritual y corporalmente. Así que mi propósito es el de servirle, de esclavizarme a usted hasta que usted se dé cuenta de que no necesita más ni de mí ni de nadie. Y cuando ya no necesite más, entonces yo voy y busco a quien más le puedo trabajar. Pero soy simplemente una ama de llaves. Y usted es mi amo, y usted tiene otro amo, y usted tiene otro conductor que se llama Tengo. Aquí somos grabando ese programa número 019, en caso alguien quiere hacer referencia de esto. Pero somos grabando este programa que va a salir varios días después a través de varias emisoras. Pero notaron una cosa, mientras tú estás hablando, tú estás haciendo muchas cosas con sus manos, está hablando, utilizando sus manos lo mismo como si tiene un público ahí te mirando. Pero aquí no hay nadie, aquí solamente está Papá Lisquita contigo, ¿no? Entonces, ¿qué es el misterio de estas manos? Eso bueno, tiene... Lisquita, ¿tú crees que aquí no hay nadie? En el momento que yo estoy grabando programas de relajación mental, del campo magnético de Regina 11, de parapsicología, de consejos, yo no estoy sola. Yo estoy grabando para millares o millones de personas. Y como estoy grabando para millones, a la vez estoy magnetizando los cassettes con esta vibración de la voz y con esta introducción de energía. Te digo, magnetizo y las gentes pueden utilizar estas vibraciones para sus propias curaciones, porque te cuento que en el Perú curamos mucha gente a través de televisión, a través de la radio, las gentes se han curado de asma y de mil cosas más, algunas de un golpe y otras mediante un proceso. Durante todos los días se curó un niño que nació ciego, se curó un niñito que tenía una pierna más corta que la otra, se curó una señora que nació con una pierna más corta que la otra. Entonces, se han hecho mil cosas. No tiene que tener fe, no necesita nada sino escucharme y se acabó el problema. Como usted me está escuchando, entonces mi energía penetra en usted y luego, como mi energía tiene que volver a salir porque me pertenece, entonces al salir saca los obstáculos por los cuales su energía no corre normalmente, porque una enfermedad es sencillamente un desencaje de su propia fuerza. Un dolor de cabeza es un desencaje de su propia fuerza. Una pierna más corta que otra es un desencaje. Una gordura excesiva es un desencaje de su fuerza. Cuando usted está muy flaco, es un desencaje de su fuerza. Así que no necesita de ninguna manera tener fe. ¿Tú sabes qué es fe y qué es verdad, Lisca? Sí, pero tengo una pregunta antes de me sale esto. Bueno, es una cosa de escuchar, recibir las vibraciones de su voz. Es importante que los radio oyentes te entiendan, porque yo sé que muchos niños de 2 años, 3 años de la edad quedan ahí fascinados escuchando a mamá Regina, pero yo soy segurísimo que entiende muy, muy poco. Pero... Lisquita, sí, efectivamente, hay gentes que ni siquiera entienden lo que yo digo, ni siquiera lo entienden, pero reciben los beneficios. Es como, yo sé que la energía eléctrica, muy pocas personas la entienden. ¿Cómo viene por ese conducto? Las gentes solamente enchufan la lámpara y adquieren la luz. La gente enchufa la radio y adquiere la luz. No tiene que entender la energía eléctrica. Solamente deben entender que no se debe conectar en otra forma porque puede ser que va a ser para mal. Y cuando se enchufan a mí, en el momento que me escuchan, están enchufados a mí y solamente están recibiendo las vibraciones, porque a pesar de que la voz mía es tan fea, porque yo sé que es fea, es una voz de unos 78 años aproximadamente, y como es una voz vieja, una voz fea, la vibración es la que se entiende, porque si usted va a ver qué es la vibración de la energía eléctrica, posiblemente le va a parecer fea, pero si usted ve los beneficios de ella, entonces va a venerar la energía eléctrica. Es como las vibraciones del sol. El sol Sencillamente nadie lo entiende, ¿cierto? Es un astro. ¿Pero por qué nos quema? Porque tiene rayos. Porque tiene rayos ultravioleta. Porque en la mañana tiene una vibración. Porque a mediodía tiene otra. ¿Y por qué por la noche tiene otra? Si usted se coloca muchísimo rato al sol o todo el día, posiblemente se va a formar un cáncer en su piel, se va a levantar el pellejo de su piel. Usted no entiende, pero sabe que si se queda mucho rato va a dañarse. Y lo mismo sucede con las vibraciones de mi voz. Usted va a escucharlo, no la va a entender muchas veces, pero sí va a recibir los beneficios de la voz a través de los hilos magnéticos, porque estoy sencillamente traduciendo la energía mía a la energía de la cinta del cassette. Y en esa cinta pasa como un filtro que va a penetrar dentro de sus poros y con esto va a sacar la energía maligna que usted tiene en su cuerpo. Y al devolverse, entonces va a formar los grandes beneficios. Puede gran cantidad de las personas que se curaron solamente escuchando su programa. Me parece que más que todo, esa fuerza magnética de su voz es una fuerza catalítica que está causando cambios en otras energías. Sí, Lisquita, es una fuerza catalítica y precisamente un coronel me llamó por teléfono y me dijo que él había sufrido o tenía un brazo paralizado por una bala y que esa bala le había dejado pues su brazo así que era imposible moverlo. Y en el momento que me vio por televisión, él pudo mover su brazo, inclusive lo movió fue para quitarme de ahí porque no creía. Y cuando fue a quitarme, me quitó con su propio brazo que no podía mover y desde entonces empezó a creer en mí. No sé qué sucedió en ese momento, puede ser un milagro, puede ser que la rabia de él al verme o al escuchar la voz, entonces hizo que toda su energía y se introdujera por todo su cuerpo y pudiera entonces botar el obstáculo que era la bala. Él, la cuestión es que él me ha dicho que cree ciegamente en mí y que de todas formas desea ayudarme en todo sentido. Posiblemente, como algunas veces los militares con su trabajo se vuelven muy soberbios. Entonces, por eso, su soberbia, cuando escuchó mi voz, sintió rabiecita, no solo por ser militar. Muchas personas sienten furia con mi voz. Pero es precisamente porque sí, es penetrante. Y como es penetrante, se sienten mal y apagan rápidamente la radio. Y después sienten otro deseo de volver a escucharme. Y vuelven a sentir hasta que después se van acostumbrando y reciben grandes beneficios. Bueno, no acostumbrando tanto como adictándose, ¿no? Sí, se van volviendo como adictos, pero es porque esa fuerza les está ayudando a entrar y salir y a tener una metamorfosis dentro de su propio espíritu y dentro de su propio cuerpo. Yo creo que seguiremos hablando de ello. Bueno, una pregunta, mamá Regina. Tú dices que la gente a veces no te entiende, pero como cada persona tiene dos mentes, el consciente y subconsciente, en caso el consciente, su mente consciente no entiende, ¿hay posibilidad que su subconsciente sí entiende? Precisamente cuando la persona conscientemente no me entiende, lo importante es que sí se va grabando en su mente subconsciente y un día el subconsciente va a trabajar como yo trabajo. Entonces produce lo que muchas personas llaman el milagro. Vuelvo a repetirles, yo no hago milagros, pero el tiempo sí los hace porque pasa muy rápidamente. Así que espero estar con ustedes en el próximo programa y deseando que tengan salud, dinero y amor. ¡Hasta luego!